Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas, desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Horra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 2 a 3 de la tarde en directo aquí desde Sevilla os habla del pueblo saharaui. Mónica ha vuelto, aunque parezca con voz de otra persona, soy yo, después de gripe, resfriado y demás resistencia que hemos tenido, pero aquí seguimos como el pueblo saharaui resistiendo, resilientes. Aquí enfrente de mí está Miguel. Hola Miguel, ¿cuánto tiempo sin verte? Qué contenta estoy de volver a estar aquí para hablar desde los micrófonos de Radiópolis sobre el Sahara, sobre la cuestión saharaui, sobre lo que está pasando en los territorios ocupados, en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf y sobre todo aquí en Sevilla. Hemos tenido muchas actividades que también nos han dejado roncos y sin voz, pero seguiremos hablando, gritando, escuchando también música solidaria como la que se está empezando a escuchar en Casa Sahara y sobre todo aquí escuchando la bienvenida con Salam Aleikum. Salam Aleikum al-Hubab, Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب من قال لك ديريني وحتى موالفك هالراي ومالي هالراي عينيك جرح وقلبي ومن قال لي خزر سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم جيلالي بها قريب انا ساكنه ديالي باغي نخطيها وهي ديما في بالي مالي مالي انا ومالي مالي هي براسها وانا عندي تيتوان رد بالك ما راهيش نسوان تغرس جنيه يا بنت الشيطان داوي داويلها يا مول الديوان داوي داويلها يا مول الديوان هيراي هيراي هيراي هيراي هيراي هيراي ومالي يا لي هيراي هيراي هيراي وهيراي هيراي هيراي هيراي هيراي هيراي ومالي يا لي هيراي هيراي هيراي ومن قالك ديري وحتى نوالفك هيراي هيراي Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy martes 10 de febrero y vamos a empezar con las noticias de la semana. Titulares de la semana. Organizaciones saharauis piden cancelación de la organización del foro de Crans-Montana en Dakhla ocupada. Muere un joven saharaui en Agadir a manos de ciudadanos marroquíes. Rabat levanta, tras 9 meses, el veto a la jefa de la misión de la ONU en el Sahara. El presidente de la República reitera que la celebración del foro Crans-Montana en la ciudad ocupada de Dakhla constituye una grave violación del derecho internacional. Marruecos intenta poner fin a los últimos juicios militares a civiles. El partido español Podemos reafirma su solidaridad con el pueblo saharaui. Una de cada 4 familias rurales no escolariza a uno de sus hijos en Marruecos. Y vamos a empezar con la primera noticia, que es de ayer 9 de febrero, de Sahara Press Service, el servicio de prensa saharaui. Organizaciones saharauis como el Colectivo Saharaui de Derechos Humanos, CODESA, y la Sociedad para la Protección y Difusión de la Cultura y el Patrimonio Saharaui han expresado su más fuerte rechazo y condena a la organización de la próxima reunión del foro Crans-Montana en la ciudad ocupada de Dakhla. En dos cartas enviadas al presidente de la organización suiza, las dos organizaciones saharauis piden que se cancele la organización de este foro y manifiestan su consternación ante la decisión de celebrar la reunión del foro anual de 2015 en una zona ocupada del Sahara Occidental, conocida internacionalmente como zona de conflicto. CODESA ha señalado en su carta al presidente del foro que, cito, esperábamos que Crans-Montana visitase al Sahara Occidental para reunirse con las organizaciones de derechos humanos saharauis, a quienes se le ha vetado el derecho de reunirse, y para constatar de cerca la grave y continua violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado marroquí contra la población civil saharaui, violación en que han sido objeto de preocupación de muchas organizaciones de derechos humanos y documentadas por muchos organismos internacionales, quienes en sus diferentes informes han insistido en la necesidad de respetar el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y la protección de los civiles saharauis y la creación de un mecanismo de la ONU para supervisar los derechos humanos en el Sahara Occidental. رجاحة من نغم ورماني بين نجمة بين. Seguimos con una noticia siempre difundida por el servicio de prensa saharaui y que viene de Agadir, de Marruecos. Murió este domingo el joven saharaui Mohamed Lamine Haidala, quien fue agredido por 5 ciudadanos marroquíes el pasado miércoles 4 de febrero, causándole una conmoción cerebral y heridas a nivel del cuello, de acuerdo a fuentes del Ministerio de los Territorios Ocupados y las Comunidades en el Exterior. La fuente indica que el joven saharaui fue agredido de forma brutal y salvaje por ciudadanos marroquíes. El joven fue evacuado al llamado Hospital Hassan II de Agadir, donde murió. La familia del joven saharaui pidió a las autoridades marroquíes abrir una investigación sobre la circunstancia del incidente y llevar a los responsables de la muerte de su hijo a la justicia. Pero las autoridades marroquíes hasta el momento no han arrestado a ninguno de los marroquíes involucrados en el crimen. عدنا عاش قريبا مهملا بين أوراقك كالطفل اليتيم. Seguimos con otra noticia del 7 de febrero. Rabat levanta tras 9 meses el veto a la jefa de la misión de la ONU en el Sáhara. La nueva jefa de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, la canadiense Kim Bolduc, visitó ayer Rabat, donde fue recibida por los ministros de Exteriores Salah Eddine Mezuar y de Interior Mohamed Hassad, según informa EFE, citando un comunicado del Ministerio de Exteriores. La visita supone el fin del veto que Marruecos había puesto a Bolduc por no haber sido consultado para su nombramiento por parte de las Naciones Unidas, según dejó dicho en varias ocasiones Mezuar. Los dos ministros marroquíes mostraron a Bolduc la plena disposición de las autoridades marroquíes a aportarle el apoyo y asistencia necesaria para el cumplimiento de su misión, conforme a los términos de la última entrevista telefónica entre Rey Mohamed VI y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En aquella entrevista, según la versión marroquí, Ban Ki-moon garantizó al monarca sus firmes garantías sobre la neutralidad, objetividad e imparcialidad de los responsables de la ONU. Además de vetar a Bolduc durante este tiempo, Marruecos ha impedido las visitas del diplomático Christopher Ross, enviado especial para el Sáhara del secretario general de la ONU, que lleva más de un año sin efectuar giras por la región. Mezuar explicó anteriormente que el veto a Ross estaría vigente mientras la ONU no aclarase los parámetros de su misión y lo hiciera por escrito. Y seguimos con el eco desde los campamentos de refugiados saharaui, desde Sahara Press Service, sobre la celebración del Foro Transmontana en la ciudad ocupada de Dakhla. Las palabras del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz. Noticia del 5 de febrero. El presidente de la RAS, el secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, reiteró el jueves en una carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, que es la celebración del foro Transmontana en la ciudad ocupada de Dakhla entre el próximo 12 y el próximo 14 de marzo constituye una grave violación del derecho internacional. El presidente señaló que la celebración de dicha reunión comportaría también el riesgo de socavar los esfuerzos que está realizando Christopher Ross para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevé la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, como se estipula en numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad. Como potencia ocupante, Marruecos no tiene ningún derecho a firmar ningún acuerdo con terceros en relación al uso del territorio, afirmó Abdelaziz, añadiendo que al apoyar y facilitar activamente un encuentro que se le está promocionando de forma maliciosa y engañosa como organizado en Dakhla, como Marruecos, Marruecos está comprometiendo nuevamente en actividades que violan el derecho internacional y cuestionan la clara posición de la comunidad internacional a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. Mm. seguimos con una noticia que difunde El País del 4 de febrero, siempre sobre Marruecos. Muy bonito, como muchas noticias difundidas por los medios nacionales tienen que ver con Marruecos, poco con el Sahara, pero con Marruecos sí. Entonces, esta la verdad que es bastante llamativa. Así que, bueno, espero que sea de vuestro interés como de nosotros. Marruecos intenta poner fin a los últimos juicios militares a civiles. Mamadou Diarra y Hassana Alia pugnan estos días en distintas instancias judiciales de Marruecos para evitar convertirse en los últimos civiles juzgados por un tribunal militar del país. Y pueden conseguirlo si logran que el juicio se aplace hasta el 1 de julio, fecha en la que entrará en vigor la nueva ley, aprobada en 2014, que deroga la norma que desde hace 6 décadas permitía este procedimiento. Fuentes oficiales marroquíes próximas a ambos casos han asegurado a este diario que el plan es que no haya más juicios militares a civiles, aunque no se ha comunicado oficialmente. La estrategia es que los letrados recurran a trámites y dilaciones burocráticas. Mamadou presuntamente mató de una pedrada a un soldado que le quería bajar de la valla de Meilla en julio de 2012. Alia, y yo digo Hassana Alia, que es el preso político por el cual hicimos una manifestación en Sevilla el pasado jueves 5 de febrero y en todas las ciudades españoles, y ahora sigo con El País. Alia fue condenado en 2013 a cadena perpetua con otros 22 activistas saharauis por los violentos incidentes en los campamentos de Deim Izik, donde fallecieron 11 agentes. Huyó, se refugió en el País Vasco y este miércoles 150 ONGs han reclamado al Ministerio de Interior español que le asile y le proteja. Sus casos han recuperado la polémica de los juicios militares a civiles en Marruecos, una práctica que el reino marroquí puso en marcha en 1956 con el decreto número 1-56-270, que ha permitido juzgar ante tribunales castrenses aún menos transparentes y más duros que los ordinarios a cientos de personas que hayan podido cometer crímenes contra miembros de las Fuerzas Armadas, reales o similares. Ha habido en estos años decenas de juicios y condenados con este procedimiento, aunque las autoridades no proporcionan estadísticas oficiales ni disponen de ellas organismos públicos como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es el que más ha luchado para acabar con esta práctica. Pero el juicio militar a civiles con mayor repercusión internacional tuvo mucho que ver con el caso de Hassana Alia. El 17 de febrero de 2013, el Tribunal Militar de Rabat condenó a 25 saharauis con penas desde 25, 30 años y perpetuidad, como responsable de las muertes de 11 soldados en los incidentes que se desataron en noviembre de 2010, cuando el régimen intentó desmantelar por la fuerza unos campamentos en Deim Izik, en pleno Sahara Occidental, la excolonia española desde 1975. Hassana Alia, de 27 años y natural de Laayoune, participó en la protesta. Antes de entrar en la temible cárcel de Saleh, denunciada por numerosas ONG por sus malas condiciones y la aplicación de torturas, huyó a España y se asentó en el País Vasco, donde ha vivido desde entonces y ha participado en cursos, conferencias y charlas sobre derechos humanos. Desde ahí tramitó su petición de asilo al gobierno español, que le fue denegada hace 15 días. Este miércoles, Hassana Alia acudió con su compañero que se han puesto en huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas y representantes del Frente Polisario que le respaldan y con los que ha iniciado una campaña en las redes sociales a las puertas del Ministerio del Interior en Madrid para demandar protección y denunciar el negro futuro que le espera si es deportado a Marruecos. El mismo suplicio, la misma estrategia aguarda Mamadou Diarra, pero ya dentro de la prisión de Saleh. El 10 de julio de 2012, con apenas 18 años, este migrante de Malí intentó saltar la valla de Melilla, cerca del puesto fronterizo de Farjana. Desde ahí encaramado y sostiene que sin intención de hacer daño arrojó una piedra que acabó con la vida de un soldado marroquí. Su abogado la presenta como un joven frágil, vulnerable, que no habla ni francés ni árabe, apenas bambara. Aún ha sido juzgado, pero el tribunal militar le ha citado varias veces, la última hace apenas 15 días. La vista se aplazó sin razones conocidas. Por por supuesto seguiremos informando desde Sahara Jorra, Sahara Libre, y sobre todo desde el blog y el Facebook de nuestra asociación sobre cualquier avance sobre el caso de Hassana Ali. También aquí hoy escucharemos el audio que se grabó durante la manifestación de la semana pasada en la Plaza Nueva, durante la cual pudimos hablar por teléfono con Hassana. Seguimos ahora desde aquí, desde Sevilla, más noticias desde España. El partido español Podemos reafirma su solidaridad con el pueblo saharaui. Noticia del 3 de febrero. El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil del partido español Podemos, el señor Rafael Mayoral, ha renovado la solidaridad absoluta de su partido con la justa lucha del pueblo saharaui. Por su parte, el representante saharaui informó a sus interlocutores sobre las violaciones de los derechos humanos contra los saharauis perpetradas por las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental ocupado. La reunión también contó con la presencia de José Taboada, presidente de la Coordinadora de Asociaciones Españolas de Solidaridad con el Sáhara Occidental. Durante este encuentro, Sea Sáhara abordó el bloqueo informativo impuesto sobre el Sáhara Occidental, la persecución de los activistas sociales y políticos y la represión de la resistencia pacífica del pueblo saharaui contra la ocupación, haciendo referencia al delicado momento político que atraviesa la cuestión del Sáhara, que se encuentra en un punto muerto por el bloqueo del referéndum y del proceso de paz. يوم جمرت كف خطيف زينت ببناني. Y terminamos con la última noticia de hoy. También os recuerdo que podéis leer de forma integral todas las noticias que se leen aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, todas las semanas en el boletín de movilización social, que todos los martes por la tarde se podrá encontrar en el blog de nuestra asociación saharasevilla.blogspot.com. Seguimos con la última noticia. Una de cada cuatro familias rurales no escolariza a uno de sus hijos en Marruecos. Noticia del ABC. Una de cada cuatro familias rurales en Marruecos no escolarizó en 2012 al menos de uno de sus hijos con una franja de edad entre 5 y 15 años, informó hoy el Observatorio Nacional de Derechos Humanos. Según la encuesta realizada a 8.000 familias y presentada hoy en Rabat, los niños a los que sí se escolarizó en el mundo rural no consiguieron continuar sus estudios a causa de las distancias en las que se encuentran los centros de enseñanza. En el campo, dos niños de cada cinco con una franja de edad de entre 12 y 14 años no van al colegio y una niña de cada dos no está escolarizada, apunta el informe. Por otro lado, añade que el 94,5% de los niños fueron escolarizados en 2012 en educación primaria, entre 6 y 11 años de edad, y el 5,5% restante pertenece a una categoría muy marginal. La encuesta destaca el enorme abandono escolar una vez se termina la educación primaria. La tasa de escolarización de niños de 12 y 14 años se situó en un 79,9% a nivel nacional, con una gran diferencia entre el medio urbano, 92,5%, y el rural, 59,4%, mientras que tan solo un 45,8% de jóvenes de entre 15 y 17 años fueron escolarizados. Y bueno, aprovechamos por supuesto por este medio para y estas noticias, esta última noticia sobre todo lo que hemos leído, para saludar y sostener desde aquí, como siempre hacemos desde Los Remedios, desde la sede de nuestra asociación, a todos los maestros y profesores saharauis que están ejerciendo todos los días de domingo a jueves, porque ahí el fin de semana no es sábado y domingo, sino que es viernes y sábado. Están ejerciendo en las cinco wilayas, en los cinco campamentos de población refugiada saharaui, para escolarizar, para educar, para formar al futuro del pueblo saharaui, el futuro que se encuentra en el exilio, en los campamentos del desierto de Tinduf, un futuro que está escolarizado al 100% gracias a la ayuda humanitaria, gracias a la apuesta del Frente Polisario, que cree en un futuro de un pueblo alfabetizado y un pueblo educado, un pueblo que pueda pronunciar sus noticias gracias también al servicio de prensa que tiene, que pueda pronunciar su sí, su no, su pro y su contra a través también de sus niños y niñas, que todos los veranos pueden llegar a nuestras familias, a nuestras casas, gracias al proyecto Vacaciones en Paz. La familia que acoge a niños y niñas saharauis saben que esos niños van al colegio todos los días, todos los años, y a cada fin de año pues tienen el deseo y tienen el gusto de poder participar a unas vacaciones en paz, a las vacaciones en paz que se organizan desde todas las provincias del territorio español y también de otros países europeos. Es como un premio esta vacación, no solo por sus notas, no solo por su dedicación y sus esfuerzos que hacen de levantarse toda la mañana e ir al colegio, estudiar, esforzarse, hacer sus deberes, aunque sepan perfectamente que viven en un desierto, viven en el exilio y no saben cuándo pueden volver a regresar a su país, para algunos niños ni sus padres han visto, porque ya sus padres nacieron en los campamentos, pero aún así siguen resistiendo, siguen apostando en este futuro que les espera en el Sáhara Occidental, que esperamos pronto pueda volver a ser un país libre e independiente. Volveremos a hablar más adelante del proyecto Vacaciones en Paz y de los niños y las niñas saharaui y de los niños y las niñas que también desde aquí apoyan con otros proyectos a los niños y las niñas saharaui de los campamentos de población refugiada. Pero ahora vamos a escuchar música aquí en Sáhara Jorra, Sáhara Libre, Estrella Polisaria. también el que estáis haciendo con nuestro pueblo bajo la ocupación marroquí. Entre vosotros hay personas que estuvieron con nosotros en actos bajo la ocupación marroquí ahí gritando con nosotros. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Y sin vosotros no existíamos. Y sin vosotros no haremos nada. Sahara Libertad, Polisario vencerá. Esto eran las voces de los compañeros y compañeras, también la nuestra, también la mía, que me he quedado ronca junto con otros compañeros y compañeras, la semana pasada en la Plaza Nueva. El 5 de febrero estábamos ahí en la Plaza Nueva gritando a las 7:30 de la tarde, asilo para Hassana, y pudimos hablar con él por teléfono en conexión telefónica, y como veis, como acabáis de escuchar, pues nos agradeció todo el apoyo recibido desde Andalucía, recibido de todas las comunidades españolas, y seguiremos informando por supuesto sobre los avances en su lucha para la justicia, para que se le pueda conceder asilo político y para que termine esta vergüenza del gobierno español conniviente con el reino, la dictadura de Marruecos. Seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, con los proyectos que está llevando a cabo nuestra asociación. Y bueno, me consta también, porque quedan 20 minutos y también porque mis compañeros de la asociación están comiendo ahora mismo, como siempre lo saben, que les saludo desde aquí, Alberto y Maribel. Buen provecho primero. Estáis en pausa, así que todas las personas que nos están llamando a la asociación ahora mismo, nos cogemos el teléfono porque yo estoy aquí y porque Maribel y Alberto están comiendo. Sabéis que a partir de las 4 volvemos activos ahí, siempre Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4. Un abrazo a mis compañeros, un abrazo también a Eddie, a Charo, que no están físicamente en la asociación, pero están siempre con nosotros. Charo, que pronto volverá. Ay, que me emociono y ya no sé cómo hablar. Que pronto volverá a los campamentos para seguir con los proyectos ahí en los campamentos. Y por supuesto a la delegación Saharaui para Andalucía, que sabéis todos muy bien que los martes se llena de muchos y muchas saharaui que vienen a hacer su documentación, a hacer sus papeles. La delegación saharaui para Andalucía, que ha vuelto a nuestra sede en Virgen de la Antigua número 4, y que podéis llamar, a la cual podéis llamar por teléfono todos los días de lunes a viernes al 954-27-51-97. Y también podéis escribir a la delegación saharaui para Andalucía a dsandalucía@gmail.com. Está Tamara que saludo, Mohamed Mustafa y por supuesto Abidin Bucharaya, el delegado saharaui para el Frente Polisario aquí en Andalucía. Y también, para seguir y terminar ya con los saludos, por supuesto, un fuerte abrazo a Baja Mustafa, que ha estado malillo en este último tiempo, pero se ha recuperado como solo los saharauis pueden recuperarse, tan fuerte y tan constantemente. Y un fuerte abrazo a Baja, te esperamos en la asociación y en la delegación, como siempre estás siempre con nosotros. Y ahora bueno, seguimos con Caravana por la Paz. Hace un mes ya lanzamos el proyecto de Caravana por la Paz, que está activo desde hace 22 años. Prácticamente hemos recogido miles y miles de quintales de alimentos que se han llevado a los campamentos de población refugiada saharaui en Tindouf, en caravana. en camiones desde el puerto de Alicante. Este año, de forma excepcional, los camiones desde Sevilla saldrán en marzo. Así que todavía tenemos todo el mes de febrero para recoger arroz, aceite y azúcar. Las tres A de Andalucía, que de forma tan cariñosa los saharauis llaman la Grande Jaima, porque todos los años seguimos más solidarizados que nunca con el pueblo saharaui, gracias al proyecto Vacaciones en Paz y gracias a la recogida de alimentos. Todas las agrupaciones locales, las familias de acogida o las personas que de forma propia individual quieren apoyar con su granito de arena, con su kilo de arroz, con su litro de aceite o con su otro kilo de azúcar, pueden hacerlo trayendo el material a la asociación en Virgen de la Antigua número 4 o también llevándolo a la nave de Valdezorra, ahí donde está el antiguo psiquiátrico de Sevilla, la nave de la asociación que tenemos ahí, donde también hacemos reuniones y donde también almacenamos material que mandamos a los campamentos. Podéis llamarnos previamente al 954-28-2205 o escribirnos a aapss@saharasevilla.org y por supuesto os atenderemos y os diremos cuándo es posible pues llevar comida y material a la nave de Miraflores, o si es poca cosa, si no son mucha caja, también llevarlos a la asociación, a Virgen de la Antigua número 4, Los Remedios. También nos ha llegado email de persona que preguntan si estamos recogiendo otro tipo de material. Depende del material, por supuesto, o sea que libros intentamos que no, porque aquí no tenemos material en árabe, primero, aunque ahí los niños y niñas saharaui pues se escolaricen, aprendan el español, pero se puede encontrar también material ahí de forma local. Y los libros abultan mucho, pesan mucho y quitan espacio prioritario que queremos dar a la comida. Entonces, libros no, pero por supuesto, medicamentos sí, sí podemos mandar medicamentos. Esos también podemos mandarlos, si son poca cosa, en viajes que se hacen para los campamentos. Personal que mandamos ahí los campamentos, la comisión sanitaria también se puede llevar medicamento. Entonces, si podéis traernos a nuestra asociación medicamentos, es muy agradecido, muy, muy, muy agradecido. Y también gafas que no utilicéis más, pero que estén en buenas condiciones, también se mandan a los campamentos, porque pueden ser muy importantes ahí donde no hay oftalmólogo y donde no hay, por supuesto, tienda de óptica. Y también hemos empezado una recogida de muletas también para las personas, para las personas mayores, pero sobre todo para las víctimas, las personas mutiladas y las víctimas de minas antipersonas, de las cuales hablaremos en breve, después del siguiente pase. Las personas víctimas de minas antipersonas, del muro de la vergüenza, del Sáhara Occidental, que parece impensable puedan sobrevivir en unos campamentos en el desierto, en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, pero sí lo hacen de una de las formas más dignas posibles que podemos llegar a conseguir gracias a nuestro trabajo, el trabajo de muchas otras asociaciones españolas de apoyo al pueblo saharaui. Pero muletas y prótesis también, estamos haciendo un llamamiento también a distintos centros de salud, pues esas también son necesarias y esas también las mandamos a los campamentos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro apoyo constante. Seguimos con otro proyecto que también está lanzado en el Facebook de nuestra asociación Sahara Sevilla Apps, que es la primera carrera solidaria pro vacaciones en paz. Como no tenemos mucho tiempo, os remito al blog sevillacorreporelsahara.blogspot.com, que es un blog que hemos hecho justamente para este proyecto, y por supuesto al evento del Facebook, que es se llama así como es, primera carrera solidaria solidaria Pro Vacaciones en Paz. Ya se han apuntado bastante personas, pero están abiertas las inscripciones. Os recuerdo que podéis mandarnos, bueno, deberíais, ¿no? No podéis, o sea que está el formulario de inscripción que es descargable, se puede descargar, lo rellenáis y nos lo volvéis a mandar con vuestros datos y con el recibo y con el justificante de la aportación a la carrera, y nos lo mandáis a movilizacion@saharasevilla.org, mi email, mi correo electrónico movilizacion@saharasevilla.org. La carrera se celebrará el 15 de marzo, el domingo 15 de marzo, en el Parque del Camarguillo. Seguiremos informando el martes que viene y por supuesto a través de nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Último día hoy para apuntarse al viaje a los campamentos, el viaje que organiza la delegación saharaui para Andalucía. Recordamos que es un viaje por vía regular, o sea, no se va a fletar ningún vuelo charter, ningún avión desde Sevilla, sino que las personas residentes en Andalucía que quieran viajar a los campamentos podrán hacerlo de forma por vía regular desde Madrid, desde Barajas, y todo organizado por la maravillosa Tamara, secretaria de la delegación saharaui en Andalucía, y por supuesto por el resto de la delegación. Hoy se acaba el plazo, así que si todavía alguien está dudoso y no ha mandado su carta, pues que lo haga hoy. En nuestro blog podéis encontrar la carta de la delegación saharaui para Andalucía, que es el mismo formato para cada año, cambia solamente la fecha final y por supuesto cambiarán vuestros datos. Así que apurarse, y hasta las 3 Tamara todavía estará recibiendo solicitud para el viaje a los campamentos, que este año será del 27 de febrero al 7 de marzo, recuerdo, por vía regular. Seguimos con el proyecto Por Cada Mina y Una Flor, que el pasado día 30 de enero, Día Internacional de la Paz, el Día Mundial de la Paz, lanzamos en toda la provincia de Sevilla, los centros escolares y educativos de la provincia de Sevilla. Empezamos con el Instituto Albert Einstein de Pino Montano y vino también Canal Sur, que agradecemos, por supuesto, por cubrir todas las los acontecimientos y todos los eventos que hacemos. Y el proyecto Por Cada Mina Una Flor, del artista Mohamed Mouloudi Eslem, que también saludamos desde aquí, desde Sevilla, te conocemos muy bien, y también los niños y niñas de la provincia de Sevilla están empezando a conocerte muy bien por tu proyecto Por Cada Mina y Una Flor, que empezaste ya hace unos 2 años y has conseguido difundir no solo a nivel estatal, sino también a México, a Perú y a otros países fuera de nuestras comunidades y fuera de nuestras coordenadas. Así que muchas gracias por tu trabajo, Mouloud, muchas gracias por tu arte y sobre todo por seguir siendo embajador de tu pueblo. Estés donde estés, en Gabá, en Sevilla, en México, o estés donde estés, a través del arte puedes conseguir romper muros y sobre todo transformar algo tan abominable como una mina antipersona con una flor y sensibilizar a muchísimas personas. Gracias a este proyecto estamos sensibilizando a muchos niños y niñas, chavales de instituto de toda la provincia, para que hagan sus flores de papel, de fieltro, de cualquier material, de plástico, de cualquier material que se le ocurra, y estas flores la recogeremos y el día 6 de abril, en coincidiendo con el 4 de abril, que es el Día Internacional contra la Mina Antipersona, las llevaremos a Casa Sahara, a Calle Virgen de la Antigua número... No, Calle Virgen de la Antigua no, perdón, a Casa Sahara, que está en Virgen del Carmen Dolorosa, en el casco antiguo de Sevilla, detrás del mercado de la calle Feria. Ahí inauguraremos una exposición que se quedará todo el mes de abril, abierta a todas personas, entidades, colegios, institutos y organización, y después llevaremos esas las flores al muro de la vergüenza, enfrente del muro de la vergüenza. Y termino este último bloque recordando la campaña contra el muro de la vergüenza en el Sáhara Occidental, que ha empezado la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, y cuya responsable en España, Khadijatu Mokhtar, está difundiendo la campaña Dales tu Fuerza. Podéis encontrar más información en el boletín de nuestra asociación a partir de esta tarde en saharasevilla.blogspot.com. Y ahora, hablando de Muro de la Vergüenza, vamos a escuchar cuando escuchamos por primera vez este eslogan en el aeropuerto de Lanzarote en 2009 durante la huelga de hambre de Aminatou Haidar. Será Dani Macaco en el aeropuerto de Lanzarote en 2009 durante la huelga de hambre de Aminatou Haidar, junto con cientos y más personas y cantantes, músicos, artistas que apoyaron a Aminatou Haidar, defensora saharaui de derechos humanos, durante sus 32 días de huelga de hambre. No al muro de la vergüenza, no al muro de la vergüenza. Seguiremos escuchándolo a partir de hoy, todos los martes más, como una coletilla aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos haciendo que todo el mundo aquí en Sevilla, quien escucha Radiópolis, quien escucha Sahara Jorra, Sahara Libre, y quien nos conozca desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, pueda gritar junto con nosotros y pueda cantar también junto con nosotros, no al muro de la vergüenza. Seguiremos hablando de muros, de minas y de flores a partir del martes que viene, y también podéis leerlo esta tarde en el boletín de nuestra asociación, que podéis leer en saharasevilla.blogspot.com. En este mismo boletín ya adelantamos un evento muy importante que celebraremos en Casa Sahara el próximo 3 de marzo, debate político con Antonio Maillo, de Izquierda Unida, en Casa Sahara, Aminatou Haidar, calle Virgen del Carmen Dolorosa, número 7. El discurso internacional de los partidos ante las próximas convocatorias electorales. 3 de marzo a las 20 horas en Casa Sahara. Pero seguiremos informando, por supuesto, seguiremos recordando y seguiremos hablando desde aquí, Sahara Jorra, Sahara Libre. Espero el martes que viene con más voz femenina, y también con más voces también de más personas que puedan también estar aquí junto conmigo. Saludo desde aquí a los tres estudiantes de prácticas que tenemos, a los cuales dimos la bienvenida esta semana, estas semanas en nuestra asociación, a Juan Miguel, a Nacho y a Eduardo. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro grupo, a nuestro equipo de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Y a partir del martes que viene, más voces también aquí desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Mónica se despide. Os recuerdo que a partir de esta tarde podéis escuchar el podcast de este programa número 2. 200. Hemos llegado a los 200 programas de Sahara Jorra, Sahara Libre. Gracias a todos y a todas por seguir escuchándonos todos los martes, y a remisión los domingos a las 8 de la tarde. Miguel, hasta el martes que viene, o Samuel, si estará Samuel, muchísimas gracias. Te echaba de menos, y por supuesto Sahara Jorra, Sahara Libre te echaba mucho de menos. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos este martes más, y hasta el martes que viene a las 2, más o menos puntuales, el 88 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre.